María Mari Compuché, Sergio Quinán, coordinador de la solicitud de espacio costero marino Guadalafquén de la región de Los Ríos. Bueno, me quiero referir a la modificación que se hizo de la ley de Lafquenche la semana pasada en el Congreso, donde vía ley de presupuesto se suspendió la aplicación de la ley por un año y se dio un plazo de 6 meses para resolver la solicitud de espacio costero marino que están en trámite. Y de no hacerse, se darán por rechazadas. Eso señala el artículo. Bueno, esto es algo completamente ilegal lo que está haciendo el Congreso. Está violando está pasando por sobre muchas normas. Sabíamos que eso no se puede hacer. Cuando estos diputados de derecha presentaron esta moción, no sabíamos que eso no se puede hacer. Cuando estos diputados de derecha presentaron esta moción, no sabíamos que no podía avanzar porque no corresponde. Pero aún así la Cámara de Diputados la aprobó y luego el Congreso. Entonces, eso es lo que nos sorprende, que es algo completamente ilegal. Y el Congreso está actuando de manera ilegal, está violando su propia constitución, sus propias leyes. Está pasando por sobre el convenio 169 y sobre diversos tratados internacionales que tiene comprometido el Estado de Chile. Está modificando una ley indígena que, en el caso de la ley indígena, el convenio 169 señala claramente que se debe ejecutar la consulta indígena cuando las medidas que el Estado tome pudieran afectarnos. En otro ámbito se han hecho consultas indígenas para muchos temas de proyectos y temas también de leyes, pero leyes que no son indígenas, sino que afectan a los derechos indígenas, y en este caso con mayor razón porque es una ley indígena. Entonces claramente el Congreso está pasando por encima de todo y está haciendo acciones inconstitucionales. A nosotros nos preocupa esto que está sucediendo. Primero porque se nos están vulnerando nuestros derechos y segundo porque se está, como decía, está haciendo de manera ilegal. Todos los territorios estamos sorprendidos porque no esperábamos que pasara esto porque no podía pasar. No, legalmente no tiene por dónde. Un llamado como más que nada a organizarse y también a defender estos derechos. No podemos permitir que retrocedamos. Aquí detrás está todo el empresariado que está... Aquí detrás está todo el empresariado que está poniendo ficha, haciendo moverse al Congreso. El Congreso se está vendiendo al poder económico. Grave ataque racista del Estado Salmonero de Chile contra los pueblos lafkenche. A más de 500 años de políticas y tecnologías de exterminio. Para analizar la reciente modificación a la Ley de Presupuesto de la Nación que modifica la Ley Lafkenche, hay que contextualizar la realidad del actual Chile neocolonial. Chile es un régimen donde normas aberrantes como la Ley de Seguridad Interior del Estado, como la Ley Antiterrorista, la Ley Gatillo Fácil, la infame Ley Antitomas, la Ley Jaula Segura, la Ley de Pesca o Ley Longueira, o la recientemente aprobada Ley de Seguridad Privada, entre muchas otras, o agresivos tratados neoliberales como el TPP-11 o el reciente acuerdo entre Chile y la Unión Europea, nunca han sido seriamente cuestionados ni impugnados por ninguno de los gobiernos supuestamente progresistas. Por lo mismo, nos sorprende que el proyecto histórico de colonialismo chileno continúe al día de hoy. La infame indicación que modifica la Ley Lafkenche se origina en una moción parlamentaria liderada por la derecha racista que fue aprobada por el Congreso vía Ley de Presupuesto y que no es otra cosa que la manifestación del odio histórico hacia los habitantes ancestrales de los territorios que viven o desean preservar sus formas antiguas de vivir, las que nada tienen que ver con el capitalismo que desprecia la vida en todas sus expresiones. Gabriel Boric es parte del poder, es decir, parte del problema. Antes de llegar al gobierno ya era parte importante del problema. ENCPO, espacios costeros marinos para pueblos originarios. Un impedimento para la expansión de la destructiva industria pesquera. Bajo la codicia capitalista no puede existir justicia de ningún tipo. Para la ecocida justicia pesquera y salmonera no ha sido suficiente la destrucción irreversible de bahías, playas, fiordos, fondos marinos, espacios supuestamente protegidos por ley, como la Reserva Nacional Las Guaitecas, las Huichas y tantos otros ecosistemas marinos vulnerables. Las últimas semanas se lanzaron con todo contra las comunidades lafkenche y muchas otras personas, grupos, comunidades y asociaciones que habitan las costas marinas. No por nada, el presidente de Chile se ha estado reuniendo de manera secreta con poderosos empresarios y directores de grandes empresas de salmonicultura. Lo mismo han estado haciendo sus ministros, por ejemplo, los de Economía y Medio Ambiente. En dichas reuniones, gobierno y empresariado han estado negociando leyes y cambios normativos que favorecen principalmente, y como no podría ser de otra manera, a la industria salmonera. Sería entonces interesante que Boric, que estaría colegislando junto al empresariado pesquero y salmonero, dé las explicaciones correspondientes a Pulamián. Las industrias de la muerte. De las industrias pesqueras, la salmonera es la industria con los peores estándares mundiales, con los sueldos más bajos, con las jornadas más extensas, con las tasas más altas de accidente y mortalidad y altos niveles de vulneración de derechos laborales de sus trabajadores. Por otro lado, los casi 3.500 kilómetros lineales de mar austral están colmados de balsas jaulas, lo que ha generado destrucción de muchos lugares en ecosistemas marinos importantísimos. Catástrofe que ha afectado a todos los territorios del sur, incluyendo las zonas más australes de la Patagonia. Las acusaciones falsas, el ataque constante, viene de parte de los directivos de la industria salmonera, agrupadas en el Consejo del Salmón, Salmón Chile y la CPC, quienes acusan a las comunidades lafkenche de ser un obstáculo al saqueo extractivista sin límites. Por supuesto que detrás de ello está la mafia mediática y la clase política a servir al poder económico. Solo entre 2023 y 2024 se han iniciado más de 70 procesos sancionatorios en contra de empresas salmoneras. La sobreproducción de salmones, salmón químico industrial principalmente, por encima del límite permitido es la infracción más recurrente. La catástrofe medioambiental, social y de salud pública provocada por la aberración pesquera y salmonera es tan enorme y grave que al día de hoy ni siquiera puede ser cuantificada. La ley Lafkenche fue el resultado de una gran lucha que dieron las comunidades y asociaciones de comunidades Lafkenche, contra la aberrante ley de pesca que sin más excluyó a los habitantes de los bordes costeros marinos. Básicamente, la ley lo que hace es reconocer la existencia de usos y tradiciones consuetudinarias de los habitantes milenarios de las costas. Dicho reconocimiento legal, hasta antes de la modificación vía ley presupuesto de la Nación, posibilitaba administrar junto a otras comunidades y grupos de habitantes costeros, como los pescadores artesanales, el territorio costero marino, justamente para poder fortalecerse espiritualmente, ya que ello es lo que permite recuperar la cultura, la lengua, la identidad. Es a partir de esta ley que se crean los ENCPO, una figura de protección que reconoce los usos territoriales de los pueblos indígenas, caracterizados por el uso ancestral de los recursos marinos. El mar o Lafken, junto a los bordes costeros, son lugares sagrados, espacios donde los habitantes ancestrales lafkenche practican desde tiempos inmemoriales sus tradiciones y costumbres. La preservación de los lugares sagrados implica un deber de respeto y cuidado de los mismos, ya que de ello depende la propia preservación de la cultura y de la identidad. Ilegalidad e inconstitucionalidad de la modificación a la ley lafkenche o ley 20.249, esto que vulnera abierta y descaradamente todo el ordenamiento jurídico de Chile. Es una situación extremadamente peligrosa, ya que pasa por encima de la ley 20.253 o ley indígena, convenio 169 de la OIT, y sobre los demás tratados y convenios internacionales que obligan a respetar y resguardar los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Ello porque la ofensiva legislativa, gubernamental y empresarial lo que hace en los hechos es desconocer los usos y tradiciones de las comunidades lafkenche. En la realidad significa despojarles de sus raíces. De igual manera, transgrede gravemente la propia Constitución de Chile. En los hechos, la modificación paraliza durante un año las nuevas solicitudes de espacios costeros marinos para pueblos originarios y da un plazo fatal de 6 meses a las comisiones regionales de uso de borde costero, las CRUB, para pronunciarse sobre las 80 solicitudes de ENCPO pendiente de aprobación. De no hacerse en dicho periodo, se considerarán rechazadas a través de lo que se denomina el silencio administrativo negativo, el cual no procede respecto de la ley lafkenche. En medio de este complejo panorama, tendría que haber un urgente pronunciamiento interno de los tribunales nacionales en relación a la ilegalidad e inconstitucionalidad de la reciente modificación legal. Además de persistir esta grave situación, el Estado de Chile arriesga una sanción internacional. El llamado es a solidarizar y apoyar a Pulamien, estando atentos a lo que decían, por ejemplo, funcionarios públicos, como lo son los recientes elegidos gobernadores, que son quienes presiden la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, visibilizando y denunciando nacional e internacionalmente al Estado de Gobierno de Chile, difundiendo contrainformación y movilizándose y accionándose desde todas las trincheras posibles. Radio Aymil, la voz de la resistencia.